grabado casi íntegramente en directo, este disco rescata esa esencia psicodélica y el folk oscuro de los 60 para pasarlos por un filtro de blues eléctrico y jams hipnóticas. 7 canciones donde se rescatan tesoros de décadas pasadas, desde el folk más crudo hasta el jazz espiritual de Pharaoh Sanders. Hemos abierto esta sesión de hoy de giroscopio musical con Reno, Nevada, lo que originalmente era una pieza de Mimi y Richard Fariña, un folk del 65, se transforma aquí, en este blues pantanoso y arrollador. La voz espectral de Jesse Skies se entrelaza con guitarras punzantes, convirtiendo un clásico acústico en una tormenta eléctrica. Pues en la misma línea vamos a seguir ahora en esta sesión con Autopoiet, y es una pieza que condensa toda esa urgencia punk y el músculo del rhythm and blues que define el nuevo álbum de Daniel Romano junto a The Outfit, Preserves of the Pearl, una ráfaga de sonido crudo. Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Junto a Daniel Romano, sin duda, se consolidan con este nuevo disco como unos nuevos mensajeros de este nuevo rock and roll más underground. En este disco, Daniel deja de ser el único compositor para que participe toda la banda. Fue grabado en su propio estudio, eso sí, en vivo, todos a la vez. El resultado, pues, es un asombroso disco de rock and roll. escuchamos esta otra pieza llamada Fantasy. Thank you. with you. I'm hooked on nobody else. Doesn't matter what you say or do. I'm hooked on nobody else. I'm hooked on nobody else but you. ¿Y esto qué? Glam total, pero actual, eso sí. Se trata de Josephine Network, cantante, compositora y multiinstrumentista afincada en Nueva York. Nos acaba de presentar su tercer disco titulado Hooked, del que hemos escuchado el tema precisamente que lo titula. Pues vamos a seguir ahora con uno de los grandes, quizá de culto, el valenciano Julio Bustamante, que a sus ya casi 75 años nos deja un nuevo trabajo, algo así como una veintena lleva ya, y sin duda ha sido un precursor en esto del indie valenciano y sin duda un cultivador de las músicas populares mediterráneas y su fusión con el pop. Pop de altos vuelos como este Escenas, el tema que abre Constellator, es su nuevo disco, yo creo que uno de sus mejores, al menos es mi impresión. Julio Bustamante. Los sueños no tienen dueño, son un espacio de libertad. Hay noches que mientras duermo todo es posible y echo a volar. Viajo a través del tiempo y acabo a veces por época. Escenas de amor soñadas que te persiguen al despertar. Aquella disco bajo de un bar, clientes adolescentes, nada inocentes a decir verdad. Anoche viví una historia en un garito del más allá, con todo tipo de detalles, lo mismo que la realidad. Los sueños no tienen dueño, son un espacio de libertad. Viajo a través del tiempo y acabo a veces por evocar escenas de amor soñadas que te persiguen al despertar, con todo tipo de detalles, lo mismo que la realidad. Escenas de amor soñadas que te persiguen al despertar. Competitive bastard. competitive bastard. When everything was the chance of a lifetime. Don't work for exposure anymore. On the ladder, pissed at no marks who are getting higher again. I used to be a competitive bastard. Now I don't waste that time anymore. El camaleónico Kelly Stoltz, un auténtico mutante del sonido, un mago del pop, está de camino con un nuevo disco que verá la luz en mayo, y este es el primer adelanto que nos acaba de dejar, Competitive Bastard, con el que se mete ahí de lleno en el synth pop más narcótico, con esa línea de bajo palpitante y unos teclados que nos llevan a Gary Numan o Ultravox de los 80. Pues otro que también prepara nuevo disco para mayo es el músico, el cantautor estadounidense Kevin Morby. Nos adelanta esta Javelin, es una canción de estar enamorado de alguien con quien no paras de dar vueltas por el mundo y que al final regresa solo a casa. Esto es en boca del propio Kevin Morby. Una canción de ritmo, pues ya veréis, como para estar feliz. town. All by myself, I should go dancing. Take my boots off the shelf. Don't be concerned, babe, at least not yet. I am still happy to be breathing in. You know I have been, you know I have been traveling through the air and down the highway like a javelin towards this old cow town in the Bible Belt. Remember when they asked us, baby, just how it felt to be alone in the middle of Middle America. When the sun moves behind the moon and the earth goes black, mama is like that. Mama, it's like that. How long's forever, babe? Is it just one day? The day we go in, then will we escape? Am I has-been? Am I has-been? Could this be our life, babe? Would you be my wife? Everything ending now, into a beginning now. And when you fall, you get back up and run. And time paints a picture now, the world will eclipse you now. And when you fall, you get back up and run. Old cow town in the Bible Belt. Remember when they asked us, baby, just how it felt to be alone, just the two of us in Middle America. When the moon moves behind the sun, the earth lights up. Mama, mama, mama, that was us. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Man wrote about freedom. Try to explain why you keep making mistakes, even though you know what is right. Rude for the weak, beyond a doubt. You wish you were rich, rise above, rise. Came back different. He said I shouldn't have gone. I lost my faith. Right or wrong, the human race, everyone wants to win. Right. Thank you. man went to the moon and he made a speech. Everyone thought this is a giant leap. And he flashed a flag, black and white. And everyone thought. Pues ya lo tenemos con nosotros, Anti-Pink. Es el nuevo disco del mallorquín afincado en Madrid y que se hace llamar Paul Sinard. ¿Y qué os puedo decir? Pues desde aquel maravilloso trance de 2021, pues este hombre me dejó maravillado. Desde la sencillez y tomando por bandera la elegancia, pues año a año nos va presentando discos donde encontramos más de una joya que ya les ya perdurará. Y es que precisamente esa sencillez y elegancia a la vez pues hacen de un producto duradero, alejado de modas fugaces, de esas de usar y tirar. Canciones atemporales como I Was a Boy, Everything Was on Fire, Singing, Lucky Man y ahora Go Grown, que escuchamos pues hace unas semanas de este mismo disco, Anti-Pink, o esta otra que acabamos de escuchar, A Cure for Love. Date una vuelta por la música de Paul Sinard y verás, nosotros vamos a degustar otra. In the Long Run, Paul Sinard. Even though the road Esta es la música de un británico afincado por aquí, por el sur de España, Distance of Hope, debajo del cual está Jason Newton, afincado por el momento ahora en Granada. Acaba de dejarnos un EP de nombre Breaking the Silence, Spring, dentro de un proyecto de tres EPs, que son Primavera, Verano y Otoño. Ha tenido también otros proyectos musicales y que te animo a que descubras su música a través de su web distanceofhope.com. Pues seguimos con más novedades. Ahora el proyecto liderado por Sam Beam, Iron and Wine, nos entrega un nuevo trabajo titulado Hands Tit, con un conjunto de canciones y que algunas de ellas ya tenía en mente, incluso grabadas en sus versiones más crudas, y que ahora ven la luz. Escuchamos este folk rock titulado In Your Ocean. Swimming. where you've been and why you're in the way. Never what you want, but how much you can take. Lonely way toward the shore, lonely sparrow singing for his lonely world, his lonely world. Isn't open. Praying for dry ground, though I only wanna drown when I find myself swimming in your ocean. Severe, like thunder disappears. We all learn what we will about devotion when we make for dry ground. Though we really ought to drown, all these leaves keep sinking in slow motion. I don't wanna be saved. How I wish you felt the same when I find myself swimming. Your ocean, when I find myself swimming in your ocean. First thought, heard it all before. Not gonna get far with an attitude like that. It's hard to break a habit when it's just so comfortable. And I don't know anybody around here. I sincerely hope to settle in. Let's not make a big thing about it. They say make hay while the sun shines. And sometimes I wanna just lay around, read a book, eventually forget about everything. I throw it. Y este es otro adelanto que también está por llegar, el nuevo disco de Courtney Barnett, Sugar Plum. Es este tema de estribillo cuasi pegadizo y luminoso. Pues en el final estamos ya casi de esta edición de hoy de Giroscopio Musical y nos tomamos unos minutos también para el recuerdo. Esto es The Excess Green. Es una banda de Brooklyn que en 1999 hacía su debut con un álbum titulado Everything is Green. Es un conjunto de melodías inspiradas en el pop y el folk de los 60 y 70. Esto lleva por título Mr. Bean. Bueno, pues ya sí, en el final estamos y vamos a cerrar sesión con otro australiano del que no sabemos absolutamente nada de él últimamente. Fraser A. Gorman. Dos discos, publicó uno en 2015, el otro en 2018 y un par de singles y ya está, nada más. De su álbum debut de 2015, Slow Gum, un disco que, bueno, me encantó, vamos a cerrar la sesión de hoy con este Shiny Gum. Feliz semana y ya sabéis, nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Giroscopio Musical. I've been out on my own. Hope it don't break your spirit, kid, when you sing me an old song. Like the ones my family always did, but it's getting dark. And there ain't no better way to turn a match into a spark. light the whole world on fire. Won't you tell me your name? Cause I ain't feeling quite the same. My friends sing, oh no man, cause I've been a drinking again. So won't you give me a taste of that sweet love you got in the sea? Take a look at your face, feel what it's like to be free. Don't listen to love if you can. Shining like a burnt out missile flying through.